libros nos hablan de Norteamérica, de su geografía, su historia, sus héroes. Pero se necesita uno enorme como este para escribir sobre el folclore de los Estados Unidos de Norteamérica. Existen leyendas de hombres cuyos actos fueron portentosos en un país igual de portentoso. Hombres como el Capitán Stormalong, Joe McGarrick, John Henry, Pecos Bill y el de mayor estatura entre todos ellos, Paul Bunyan. Norteamérica para progresar grandes hombres necesitó. Y entre los grandes uno destacó, Paul Bunyan se llamó. ¡Hey, Paul! Paul Bunyan alcanza el cielo a rascar, su estatura normal mide más de 100 pies. ¡Hey, Paul! ¡Hey, Paul! Paul Bunyan. Mi nombre es Cal McNab. Yo me dedico a la tala de bosques. Creo que fui el primero en este pueblo que vio a Paul Bunyan. Mi pueblo se fundó en la costa del Atlántico. Ya decía yo que algo pasaría aquella noche. Un viento huracanado sopló del sureste, tan fuerte que parecía que iba a arrasar y acabar con el pueblo. Al amanecer me asomé para ver qué daños había causado. Y descubrí una nave muy rara en la playa. De ahí era de donde venía aquel terrible llorido. ¡Oye, vieja! ¿Qué demonios de cosas era eso? Aquel chillido despertó a todo el pueblo y los vecinos corrieron a ver qué era. Nunca vi una cosa igual. Parece una gran cuna. Ten cuidado, Cal. ¡Válgame el santo de los leñadores! ¡Es un nene, pero es enorme! Todo el pueblo adoptó al muchachote y lo llamó Paul Bunyan. Todos contribuíamos para alimentarlo y vestirlo. Se formaron comités de costureras y tejedoras para hacerle ropa. ¡Para darle su lechita! ¡Era un problema tremendo! Y yo dirigía los coros para arrullarlo. Un, dos. Duerme ya, Paul Bunyan. Tan solo mides 30 pies, mas ya pronto crecerás. Ya duerme. Paul creció y fue a la escuela. Era chico, inteligente, nada retrasado. Buenos días, Paul. Buenos días, niños. Y ahora todos a sentarse. El primer niño que termine de sumar 5 más 2, levántese y muestre el resultado. Eso es correcto, Paul, pero no hagas eso, nos vas a dejar sin tejado. Al río corrían a nadar, al salir de la escuela a jugar. ¡Corre, Paul! Los chicos, Paul corría, le encantaba nadar. Tenía Paul, le quedaba chico el río. Al mojarse por delante se asoleaba por atrás. ¡Échate de cabeza, Paul! ¡Ey, Paul! ¡Paul Bunyan! La Navidad la celebrábamos en grande. Y por el tamaño de Paul, decidimos poner el árbol en la plaza. Yo repartía los regalos. ¿Están listos? Para Juanito, para Titina y para Paul. Es un regalo de todo el pueblo para ti, Paul. Una doble hacha especial. Y Paul empezó a cortar árboles como si fueran carrizos. En lo que se los cuento, Los aserraderos tenían más madera de la que podían aserrar. Ese desmonte ayudó a la agricultura y el pueblo creció tanto que Paul ya no cabía ahí. Por eso una mañana no nos sorprendió encontrar un papel que decía: queridos hermanos, gracias por todo. Me voy a buscar bosques y terreno abierto. Cariñosamente, Paul. Postdata, les escribiré. Voy a echar de menos a ese chico. Yo soy Chris Cruces, jefe de los madereros en el Medio Oeste. Nunca se me olvida cuando vi a Paul por primera vez. Una mañana estaba yo trepado descopando árboles y de pronto vi al hombre más alto del mundo frente a mí. Con mi hacha especial caminando yo voy donde el bosque es mayor. Si con gran rapidez quieren cortar, no más llamen a Paul. ¡Hey, Paul! ¡Aquí vengo! ¡Paul Bonión! ¡Paul Bonión! ¡Alcance el cielo a rascar! Su estatura normal mide más de 100 pies. ¡Hey, Paul! ¡Hey, Paul! ¡Paul Bonión! ¡Paul Bonión! Con su hacha especial derribar podía pa' adelante y para atrás. Cada tajo era un tronco más que derribaba Paul. Sin parar todo el día trabajaba Paul y por la noche al regresar enterraba los troncos que había dejado pisándolos al pasar. Gracias Paul. Eso no es todo. Paul Bonión. Paul Bonión. Pues señor, Paul limpió el terreno tan rápido que los agricultores plantaron y cosecharon a los 15 días. Y Paul se fue para el oeste a buscar bosques más grandes que talar. De pronto, se topó con la peor ventisca en siglos. Bueno, hacía tanto frío que hasta el hielo se quejaba. Sí, señor. Paul encendió una hoguera para calentarse y las llamas se congelaron. Y cuando estaba encendiendo una segunda hoguera para derretir la primera, escuchó un mugido. Buscó por todos lados y bajo un banco de niebla encontró un gigantesco buey más congelado que el fuego. El agradecimiento de aquel buey fue tan grande que de ahí para adelante siguió a Paul por todos lados. Se hicieron amigos inseparables. Y Paul le puso el nombre de Baby. Los dos tomaron rumbo al oeste, pero la tormenta arreció más y más hasta que se perdieron. Bueno, Paul y Baby caminaron en círculo y dejaron muchas huellas. Al llegar la primavera, los deshielos llenaron de agua las huellas y es el territorio que ahora se llama de los Mil Lagos. Terminado el invierno, Paul y su Baby volvieron al trabajo. Desmontaron los estados de Dakota del norte y del sur. Construyeron un río, el Missouri. Lo hicieron para llevar flotando la madera hasta los aserraderos. Y para subirse a divisar el resto del país, construyeron una elevada montaña. Aún para Paul, aquel fue un duro día de trabajo. Y a la mañana siguiente, quiso levantarse hasta ya tarde. Pero Baby insistía en madrugar. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Déjame ya, grandulón! ¡Quieto, Baby! ¡Quieto, Baby! ¡Déjame, Baby! ¡Cuidado! ¡Déjame! Bueno, empezaron con pequeños empujones y topecitos. Pero a poco, ya jugaron más rudo por todo aquel territorio. Con todo aquel forcejeo, desalojaron más que suficiente tierra y rocas para formar la gran cordillera de montañas que ahora les dicen Montes Rocallosos. Sí, señor. Todo este jueguito los acaloró y ensució bastante, por lo que se pusieron a buscar un lugar para bañarse. Pronto Paul armó una refrescante ducha. Después se fueron y dejaron el agua corriendo. Y aún está corriendo, solo que ahora le llaman la catarata de Yellowstone. Me llamo John Gunderson. Soy jefe de río en los campos madereros de Oregon. Mi gente ya estaba muy descorazonada el día que llegó Paul. Metíamos muchos troncos al río, pero no llegaban al aserradero porque el río daba muchas vueltas. Paul estudió el problema, ajuareó a Baby y lo unció a una gran ancla que clavó en la cabecera del río. ¡Vámonos, Baby! Y Paul y Baby en un 2x3 al río dieron un estirón. Y el río pronto quedó tan recto como tiro de cañón. ¡Ey, Paul! ¡Bolbón! ¡Bolbón! ¡Bolbón! Para alcanzar el cielo a rascar, su estatura normal mide más de 100 pies. ¡Ey, Paul! ¡Ey, Paul! ¡Bolbón! Con aquello el país comenzó a prosperar. La civilización había llegado al oeste y con ella llegaron los profetas del progreso. ¡Acérquense, muchachos, y verán la maravilla! ¡Sí, señores! Esta modesta caja encierra el invento que revolucionará el negocio maderero. Tengan la bondad de seguirme y les haré una demostración. Con mi hacha especial, caminando yo voy donde el bosque es más. ¡Demonio! ¿Qué es eso? Sí, señores. Se aplica el vapor y corta sola. ¡Éjole! ¿Quién es usted y qué demonios es eso? Yo soy Pepe Palos y este es el novel modelo de la maravillosa sierra de vapor. Y si me lo permite, quisiera derribar este árbol. ¡Mire! Aquí cortamos con grandes hachas como esa. Y acarreamos con grandes bueyes como aquel. Jovencito, usted debe ir con la marcha del tiempo. ¡He ahí el moderno invento para acarrear! ¡La locomotora! Con esta sierra de vapor y aquella locomotora puedo cortar y llevar más troncos que los que usted y su triste buey puedan soñar. ¡Está loco! ¡Usted y sus endemoniados inventos! ¡El que está loco es usted con sus ideas retrasadas! ¡Ahora voy a probarle lo que hago yo con esta hacha! ¡A mí no me espanta! ¡Ah, esto es un juguete! ¡Juguete, eh! ¡Ya lo verá! Solo había una forma de decidir aquel pleito, una competencia, y a mí me nombraron juez. La competencia durará una hora. Yo mediré las pilas de troncos y nombraré al vencedor. ¿Están listos? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ey, Paul! ¡Tú eres el mejor, Paul! ¡Paul Bunyan! ¡Adelante, Paul! Eres mejor que el de la ciudad. No te dejes, vamos, tú ganarás. ¡Ey, Paul! ¡Vamos, vamos, Paul! ¡Paul Bunyan! ¡Bravo, Paul! La competencia parecía empatada. Y cuando fui a medir los montones, se veían igualitos. Bueno, primero medí la pila de Paul. Con la cadena medidora bien restirada. El de Paul mide 240 pies. ¡Exacto! ¡Viva Paul! ¡Viva! 239, 240. ¡El de Pepe! ¡240 pies! Y un cuarto de pulgada. Oh. ¡Viva yo! ¡Pobre Paul! ¡Pobre Paul Bonión! Sí, señor. La máquina había vencido al hombre. Pero no deben estar tristes por Paul y Baby. Sé que andan por Alaska muy felices. Allá hay mucho espacio donde retosar. Y esas luces polares que se ven en el cielo, ¿saben qué son? Paul y Baby divirtiéndose de lo lindo, haciendo y deshaciendo las auroras boreales. ¡Hey, Paul! Cielo, arrastrar su estatura normal, mide más de 100 pies. ¡Hey, Paul!